tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y aquí estamos esta tarde primaveral escuchando la música de nuestro querido compañero Raúl Cardona, tantos años. Porque siempre todo se acaba colocando, participando de la que comunidad. Le faltan piezas. Bueno, nosotros aquí también tenemos un programa bastante novedoso que queremos jugar y disfrutar con ustedes. Finalmente, despacito los vamos a ir asesorando de cómo entrar en esta, en este juego. Pero hoy es el 12 de octubre del 2020. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa aquí gracias a la presencia de Daniel Salvatore. ¿Cómo estamos, Daniel? Arahati, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, veo en tus manos un montón de papeles, así que va a haber muchas palabras para liberar esta tarde. Sí, sí, muchas que trajiste vos además, así que nos vas a seguir sorprendiendo. Y hoy estamos acompañados también de Cumelén, que va a participar aquí de la sorpresa que tenemos para todos ustedes. Estamos creciendo con el equipo. Pero bueno, para comenzar este encuentro de Liberando Palabras, con la intención de recobrar el antiguo y sagrado papel que reafirma la alianza existente entre la humanidad y la naturaleza y se vuelve un vehículo poderoso para la transformación personal y colectiva, hemos elegido como conmemoración al Día del Respeto a la Diversidad Cultural directamente un rap contra el racismo, el Chojín. Les recomiendo que escuchen este rap con toda la atención posible, con toda la atención puesta en las palabras, pero también cuando puedan, y yo lo voy a subir a las páginas, así que lo van a poder disfrutar y profundizar, porque es impresionante. Por ejemplo, dice en uno de los finales del rap: solo una raza, la raza humana. En la actualidad existen más de 10.000 páginas web en Europa que promueven el racismo y el odio. Las guerras seguirán existiendo mientras el color de la piel sea más importante que el de los ojos. Me emociona profundamente leer estas palabras. Así que los dejo con Chojín, el rap contra el racismo. Es nuestro aporte a el día este de la diversidad cultural. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste, o el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio.

hermosa tarde en Capilla del Monte, la verdad, con un clima muy ideal de primavera. Estamos queriendo justamente por estar en esta etapa de la primavera y atravesando, que seguimos atravesando realmente temas difíciles. Estuvo el fuego hoy de nuevo muy activado, parece que ahora está un sí. poco más tranquilo. Uh-huh. Muertes de amigos que ya vamos a compartir en su momento. De nuevo en fase 1. Así que bueno, nosotros estamos aquí con todo el cuidado, el respeto de los protocolos y la atención, ¿no es cierto? Puesta. Sí, y también creo que es otro llamado de conciencia para entender que tenemos que cuidarnos, que no tenemos que decir, ah, pero esto se resuelve, no, pero es una mentira, ah, no, pero son los gobiernos, porque en Europa están los rebrotes y no son 10 o 20. En Francia, por ejemplo, fueron más de 20.000 en el día de hoy, y nosotros estamos sorprendidos porque acá todavía no llegamos al máximo de la curva, como dicen algunos, sea así o no sea así. Lo cierto es que bueno, hay casi 14.000, 12.000 siempre, y bueno, en Europa, en Francia, hay más de 20.000 casos diarios, y eso es tremendo, ¿no? Porque son personas que van muriendo. Yo ya voy teniendo conocidos que han fallecido, y entonces, bueno, lo cierto es que pasa, no es que es una gripeciña, como decía Bolsonaro, sí, o sí. como decía Trump, sino que, bueno, y que por suerte se siguen las investigaciones y se siguen encontrando alternativas al respecto. Sí. Y lo importante es que esas alternativas sean efectivas y sean dentro de una coherencia, y no como hay casos que han tomado cosas que después también se han muerto por tomar algo, por querer prevenir otras, ¿no? Exacto. Estamos en un momento, para mi punto de vista, también muy, muy caótico, muy contradictorio. No hablo demasiado por eso, del tema, porque, pero bueno, tocados estamos tocados. Seguro, seguro. Pero entonces nosotros, aquí en Liberando Palabras, lo que hemos querido es jugar un poquito con los oyentes, conocer cuántos seres humanos están ahí detrás en el aire escuchándonos, y eso, queremos conectarnos con ustedes, y se nos ocurrió hacer un concurso para todos los oyentes. Un concurso donde les vamos a estar pasando en algún momento un tema musical, en otro momento alguna poesía, algún texto, y para que ustedes descubran quién es el autor de esa música, el autor de ese texto. No, perdón, me equivoqué, sonamos sin querer. No, despacito, todavía no. Esperá que tienen que... Acá tenemos a Kume. ¿Cómo estás, Kume? ¿Podés saludarnos por ese micrófono? Hola, buenas tardes. Bueno, Kume está iniciándose con el tema del micrófono, así que está un poquito ahí como siempre cuando fue la primera vez. Pero, ¿cómo va a ser esto? Nosotros les vamos a poner la música de un tema musical, y ustedes tienen que escribir a mi celular 11 58 35 95 38. Tienen que escribir si reconocen el tema musical y quién es el autor. Entonces, en algún momento del programa les vamos a pasar el tema, y ustedes recuerden mi celular 11 58 35 95 38. Les pedimos que cuando llamen y digan cuál es el tema, escriban, lo hagan por escrito y no por audio, porque acá no podemos recibir en este momento los audios, y también que pongan su nombre, su apellido y los tres últimos números del DNI. ¡Wow! ¿Cómo estuvimos trabajando, Estamos aquí a full tratando de desarrollar este concurso por primera vez. ¡Vamos todavía! Entonces, en algún momento estén atentos, porque les vamos a ir mandando un poquito de musiquita para después entrar ya en el tema musical, a ver quién es el ganador. Ah, y además no les contaba, lo que se van a ganar, por supuesto, los del Valle de Punilla, porque los otros ganarán la alegría de haber ganado, simplemente. De haber participado. Pero los que estén viviendo por acá van a llevarse un budín de la Natu, el almacén que acaba de estrenarse en Vélez Arfiel 622 en La Toma. Bueno, más o menos ya he dicho todo, así que vamos ahora a ¿Vas a pasar ahora otro poquito de la música? No. Ah, vamos, ¿sí? A ver si lo... Un poquitito y después ya me pasas el separador que voy con Osho. No se engolosen. Ya, déjame, ya, pensando. Bueno, muy bien. Tarot Osho Zen, el juego trascendental del Zen. Desde la alquimia del fuego y el agua, en la parte inferior, hasta la divina luz que entra desde arriba, la figura de esta carta está literalmente poseída por la fuerza creativa. Realmente, la experiencia de la creatividad es una entrada en lo misterioso. La técnica, la experiencia y el conocimiento simplemente son herramientas. La clave está en abandonarse a la energía que estimula el nacimiento de todas las cosas. Esta energía no tiene forma ni estructura, y aún así, todas las formas y estructuras surgen de ella. ¿Qué aspecto particular tome tu creatividad? Puede consistir en pintar o cantar, en hacer un jardín o preparar una comida. El verdadero asunto consiste en estar abierto a lo que quiere expresarse a través de ti. Recuerda que no poseemos nuestras creaciones, no nos pertenecen. La verdadera creatividad surge de la unión con lo divino, con lo místico y lo desconocido. Entonces, ambas cosas son un gozo para el creador y una bendición para los demás. Tarot Osho Zen, el juego trascendental del Zen. Bueno, entre todos los temas que han ido movilizándonos para armar el programa está el de John Lennon, que hubiera cumplido 80 años nuestro querido John, que para todos y en mi juventud significó un gran dolor. Hubo comentarios en el Facebook de un gran amigo mío, mi profesor de expresión corporal, que comentaba que pasó 3 días sin poder comer y llorando, mi amor, que lo impactó tanto el tipo de muerte también, ¿no? Porque hay muchas maneras de morirse. Así que bueno, vamos a escuchar este tema tan emblemático de John Lennon, que es Imagine, que también les recomiendo que busquen la letra en YouTube, porque creo que sería un buen ejercicio ponerse a repetir ese texto para ver si imaginamos este mundo, que él lo escribió hace más de 40 años y seguimos todavía esperando que algo de eso suceda. Pero no perdamos la confianza. Vamos con Imagine. Am I?

unen e integran a los meridianos y centros de energía, tonifican, sedan y o armonizan los microsistemas reflexológicos localizados en diferentes zonas del cuerpo. De esta forma, sus alcances y beneficios trascienden lo físico, expandiéndose hasta las esferas más sutiles del ser. Una valiosa e intensa experiencia que podría describirse como un camino de ida en el proceso de crecimiento y la evolución personal, integrando armónicamente todos nuestros cuerpos. Mi nombre es Daniel Salvatore y como terapeuta facilitador los invito a transitar esta experiencia a través de la cual los acompañaré en todos sus procesos. Para más información, comunicarse al 11 46 73 38 98. Escuchar una guitarra bien ejecutada, un placer. Aprender a tocarla, un desafío. Pero bajo la conducción del maestro Raúl Cardona, un privilegio incalculable. Clases de guitarra criolla, experiencia, trayectoria y creatividad de la mano de Raúl Cardona. Un método sencillo y práctico. Iniciación a la lectura musical y al acompañamiento. Para consultas e inscripciones, comunicarte al 3548-586890 586890. A continuar con el tema que comenzamos en el lunes pasado sobre la práctica de la meditación. ¿Cuáles son los beneficios de esta práctica? Desarrolla las capacidades respiratorias, la conciencia del cuerpo, la conexión con nuestro yo superior, con el silencio. Contribuye a la relajación, entendiéndola como un aspecto saludable de la armonía psico-neuro-inmuno-endocrinológica, que ya hablaremos de este tema en un próximo programa. Controla cuadros de ansiedad, de hipertensión arterial y actúa sobre el cuerpo emocional. Meditar no solo produce cambios en el funcionamiento cerebral de los meditadores, sino que también los genera en la estructura misma del cerebro. Es una herramienta de autoconocimiento, hoy reconocida por la medicina convencional como una estrategia terapéutica alternativa para transformar cuadros como el estrés, la ansiedad, la migraña o las complicaciones cardiovasculares. Si han escuchado bien, evidentemente, realizar en este tiempo la práctica de la meditación sería lo más aconsejable. Ya vamos a seguir después del próximo tema musical, este de Arráncame, de El Lavó. Vamos a seguir hablando sobre algunos conceptos realmente trascendentes de la meditación. Te encuentro bien, bien para mí.

que no la practicaban. Los sectores del cerebro más grandes en los meditadores eran el hipocampo y las áreas dentro de la corteza órbito frontal, el tálamo y el giro temporal inferior, regiones todas ellas conocidas como reguladoras de las emociones. Estas regiones más desarrolladas no tienen que ver solamente con el nivel de inteligencia o coeficiente intelectual, sino que además con la actitud positiva de la persona, su estabilidad emocional, su mayor concentración, relajación, falta de estrés y de nerviosismo, un sistema inmunitario mucho mejor que el promedio de los seres humanos. Todas estas posibilidades, fíjense que es exactamente lo que estamos necesitando en este momento, un sistema inmunitario mucho mejor que el promedio de los seres humanos, mayor concentración, mayor relajación, falta de estrés y de nerviosismo, y sobre todo trabaja sobre la estabilidad emocional, que en este momento se ve tan afectada. Según la autora del estudio, la investigadora del Laboratorio de Neuroimaginología de la UCLA, Eileen Luders, dice: las diferencias observadas en la anatomía del cerebro podrían darnos una pista del por qué los meditadores tienen estas habilidades excepcionales. El objeto de estudio fueron 44 personas de diferentes sexos y edades, la mitad meditaba y la otra no. Los que acostumbraban a meditar utilizaban diferentes disciplinas, como el zazen, son diferentes prácticas de meditación, el samtha o el vipassana, las cuales llevaban practicando desde hace 5 y hasta 48 años, toda una vida, entre 10 y 90 minutos al día. El estudio arrojó que los volúmenes de materia gris en los que no meditaban no eran en ninguno de los casos mayores al de los meditadores. No así en el caso del hipotálamo, que en quienes practicaban la meditación era bastante mayor. Así que ya lo sabes, mejora tu vida. Si vives cerca de la costa, anda a la playa, si no al río o bajo un arbolito. Y a meditar se ha dicho. Vamos, Daniel, con nuestro siguiente tema de Natalia Doco, justamente que habla de respira, la importancia de la respiración. Je respire, même si la tête s'enferme dans le noir. Alors je respire, et même si le cœur n'est pas plus pour moi. Ah, ah, et alors je respire, même si ce monde ne tient de nada. Pone de respiras. Alors je respire, même quand la tête s'enferme dans le noir. Y a veces pasa. Alors je respire et respire que après la pluie, à nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Oh, oh, cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida. Emocionados, yo por lo menos siempre las experiencias nuevas nos llenan de adrenalina. Bueno, atención que va a venir el tema musical del concurso para todos ustedes. Recuerden que tienen que escribir el nombre del autor de la música y quién es el cantante, en este caso es un tema musical. A ver, tienen que escribirlo a mi celular 11 58 35 95 38, 11 58 35 95 38. Acá tenemos a Kumelén en la asistencia de este nuevo proyecto de concurso. Tienen que escribir el nombre del autor de la música y el nombre de la canción, y también sus tres últimos números del DNI con su nombre completo. El ganador de aquí del Valle de Punilla se va a llevar un budín de la Natu, del almacén La Natu en Vélez Arfiel 622 en La Toma. Pero por supuesto que están todos jugando, los amigos de Barcelona, los amigos de Madrid, de Buenos Aires. Les mandamos una foto a ellos. ¿Eh? Les mandamos una foto del budín. A ellos les mandamos una foto del budín. Y le contamos cómo está el budín, que está riquísimo. Bueno, buenísimo. Los budines son muy ricos, son veganos, pero muy ricos. Bueno, aquí nuestra oyente constante, que siempre la saludamos, María Andrea, te pedimos simplemente que no soples la respuesta porque ya la adivinó con ese poquito que mandamos. Bueno, vamos con el tema musical que me encanta y me ha traído muchísimos recuerdos de otra etapa de mi juventud. Vamos, Dani, con eso. No New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my. Por favor, por favor, a concursar. Estamos esperando los llamados. No harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling. Walter, no es Lennon, ¿eh? No, Lennon no. Not even time for birds to fly. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though old, so new, to fill your heart like no three words could ever. Esta noche tengo budín. I just call to say how much I care. I do. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Oh, my heart. tan. ¡Qué temazo, qué temazo! Amigas, amigos, amigues. Bueno, ya hubo alguien, a ver aquí, que ya descubrió todo. ¿Cómo es? ¿Lo escuchamos? Ajá, Stevie Wonder, I just called to say I love you. Qué bueno, qué lindo tema. Bueno, juramos que nunca nadie le avisó, ¿eh? Aunque es de la familia Diego Ugalde, sí, se ha ganado el budín. Pero los dejamos todavía jugando, así que quédense mandándonos mensajes y posibilidades. Por supuesto que ya les hemos dicho cuál es el tema y el autor, pero el que quiera puede seguir comunicándose. Esta, bueno, vuelta fue fácil. Estaba bastante fácil, bastante, pero no fácil. Hubo tantos oyentes. Hubo un tal Walter, muchísimas gracias, María Andrea, que lo que pasa es que Walter, te agradecemos tu presencia, pero no sabías el nombre del autor del tema, pero ahora lo aprendiste. Para eso también sirve este concurso. La idea es activar nuestra memoria y poder aprender cosas nuevas. Así que bueno, vamos a nuestro espacio de envejeciendo con ese de ser. El futuro es hoy. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí. Ven que te quiero. Bueno, y quería compartir el dolor que estamos sintiendo todos por la pérdida de Gabo Ferro y Hugo Arana. Gabo Ferro, un artista multimedia con muchísimas posibilidades, una energía vital maravillosa, una verdad en sus expresiones que vamos a tener oportunidad en el próximo programa de escuchar o conocer, para los que no lo conocen, varios de sus temas. ¿Y qué decir de Hugo Arana? La verdad que fue una sorpresa hoy empezar a ver su pérdida y su manera en la que ha salido de este plano tan veloz. Bueno, no entendemos del todo lo que está pasando, pero un compañero con una humanidad, una sensibilidad y una capacidad creativa enorme. Hugo Arana. ¿Querías decir algo, Dani? Bueno, sigamos un poquito con la cortina, y que es tan hermosa, para dejar que nuestros compañeros hagan un buen viaje al otro plano. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Si me miras tú, todas las aves van a volar. Y las mariposas y las cosas van a volar, las gallinas primorosas van a volar, las ventanas, las esquinas van a volar, naranjas y mandarinas van a volar, el eucalipto, el palo santo van a volar, el laurel y el amaranto. Bueno, aquí Diego, nuestro querido compañero de la radio, de los programas, de todo esto, nos está proponiendo que puede donar su budín, aunque se ha ganado rápidamente el concurso, que ya eso es un gran elogio. Pero bueno, pueden seguir jugando entonces. Traten de conectarse aquí con el celular 11 58 35 95 38. Recuerden dejar el nombre del tema y el nombre del autor del tema. su nombre completo y los tres últimos números del DNI y vamos a ver, seguimos compitiendo. Hay algunos otros que están anotados, que no sabían todo, así que vamos a ver quién verdaderamente se gana el budín de la Natu, el almacén de Vélez Arfiel 622 en La Toma. Que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará. Bueno, en este espacio de envejeciendo con ese de ser, estamos intentando compartir palabras que nos hagan reflexionar en este nuevo paradigma de este proceso de envejecimiento en el cual me siento cada día más integrada. Estoy a pleno con la vejez. Estoy transitando ya los primeros meses de los 70 años, porque es la primera vez que me di cuenta que cuando uno cumple 69 años, realmente quiere decir que ya vivió 69 años. Así que para no asustarme cuando llegue a los 70, estoy diciéndome, bueno, ya tenés unos meses de 70, ya veremos qué bien cómo lo vas llevando, vamos viendo. Y por eso elegí este tema que se llama Mostrar la vejez de mujeres reales. Una de las razones por la que Reese Witherspoon, creadora de la serie Big Little Lies, decidió poner su propia productora fue que al leer guiones no había papeles para mujeres desligadas de algún hombre. Especialmente la ponía mal la escena en la que ante una situación difícil la mujer siempre miraba al hombre preguntándole: ¿y ahora qué hacemos? Hay otra pregunta que cualquier mujer de más de 40 seguramente escuchó. ¿Casi 50? ¿No se te nota? ¿Estás divina? El malestar que provoca ese discurso impulsó en los últimos años proyectos visuales y personalidades que buscan salirse de la norma impuesta por los medios hegemónicos y se preguntan: ¿vieja para qué? ¿Cuándo se es vieja? ¿Por qué es un problema la edad? Este es un artículo rescatado de Página 12 por Sonia Santoro. Ese comentario que asocia belleza solo a la juventud todavía sigue moldeando cuerpos y cabezas. Flora Proverbio trabajó en publicidad, industria machista y edadista. Llegué a ser un dinosaurio. Me quedé sin trabajo a los 47. Solían decirle: ¡ay, casi 50! ¡No se te nota! Había un desfasaje entre lo que yo sentía, que estaba en el mejor momento, y que todos me felicitaran porque parecía más joven. Explica en diálogo a Página 12. Desde entonces tiene múltiples proyectos centrados en el segmento de más 50. Conduce el podcast La Segunda Mitad, junto al gerontólogo Diego Bernardini. Es socia en una consultora con foco en longevidad, Ethnos Strategy, y lanzó una comunidad que se llama Plateadas, en alusión a las canas, por el brillo y la fortaleza del metal, lo que te da la experiencia transitada. Cada vez que sube una foto de una mujer madura e interesante, arrasa. La gente quiere ver otros modelos, dice. El desafío sigue siendo cómo se puede hablar de belleza para mujeres más grandes sin decir «pareces más joven». ¿Cuándo se es vieja? Thank you. liberando las palabras sobre mostrar la vejez de mujeres reales. Algunas mujeres lograron romper la barrera de belleza y juventud impuesta por los medios hegemónicos e incluso han hecho de eso un camino. Es el caso de Iris Apfel, artista de moda norteamericana que este año cumplió 99 años. Dice Iris: "De pronto me he convertido en una estrella geriátrica. Mi marido y yo nos reímos mucho con la situación. He estado haciendo esto toda mi vida y ahora me encuentro con montones de revistas, sobre todo europeas, que están escribiendo sobre mí. Pero yo no estoy haciendo nada distinto a lo que he hecho durante los últimos 70 años", apuntaba esta mujer capaz de superponer estampas y estilos aparentemente irreconocibles. O por supuesto tenemos a la actriz Jane Fonda, que quién no la conoce, que con 82 años en esta cuarentena volvió a lanzar sus míticos videos de gimnasia en TikTok para hablar de la lucha contra el cambio climático. Una mujer maravillosa. Fue con el éxito de En Forma con Jane Fonda como pudo solventar en los 80 parte de su activismo político. Además, desde el 2015, Fonda protagoniza junto a Lily Tomlin la serie Grace and Frankie, que en tono de comedia muestra el aprendizaje de estas mujeres en una nueva forma de vida, sin parejas. Además, creo que casi todos la deben haber visto, pero si no la buscan en Netflix, no es solo ellas sin parejas, sino que sus parejas son dos varones que se van a vivir juntos. Así que es fantástica la película y aborda distintas experiencias que aparecen con la edad. Además, así, en la edad mayor, estos hombres también descubren su nueva identidad. Por ejemplo, en un capítulo, los hijos las quieren obligar a usar un llamador en el cuello para pedir una ambulancia si les pasaba algo, o en otro inventan un baño que se eleva a raíz de un problema de cadera de Grace. Lo que consigue que una mujer siga siendo visible después de los 80 y se haga cargo de su edad es que podamos ver historias con las que podamos seguir identificándonos. En el 2017, Fonda protagonizó la película Nosotros en la noche. Tuve oportunidad de verla, es una joya, la vi varias veces. También la vi en Netflix, donde encarna a una viuda con rodete canoso que le pide a su vecino, tenía un vecino también, Robert Redford, que está bien mayor, bien maduro, pero hermoso, porque la madurez de la gente hermosa es hermosa, viudo como ella, que duerman juntos para hacerse compañía. No se pierdan esta película, en todas las edades es de un aprendizaje maravilloso esta película. Me hiciste acordar a Elsa y Fred. Claro. Qué película esa, me encantó. Elsa y Fred, maravillosa. Con nuestra querida China Zorrilla. China Zorrilla que le mentía al novio y él se entera cuando va al cementerio a llevarle flores, que ella le había mentido la edad. Sí, le había mentido la edad. Hermosa, hermosa película. Hermosa esa película. Llena, sí. Tengo todas esas películas para pasarlas cuando daba mis talleres de gerontología, porque se aprende mucho a través del cine. Esta película, Nosotros en la noche, es maravillosa. Y ella dice que los años, dice la actriz Jane Fonda, no son más que una nueva oportunidad si se tiene el valor y el coraje necesario. Y eso tenemos mucho las mujeres. Qué linda, hermosa, ¿eh? Amamos a Jane y a Iris, pero ¿cómo no dejar de pensar que estamos ante lo excéntrico o viendo personas excepcionales? ¿Qué pasa con las mujeres comunes? ¿Dónde están? La expectativa de vida se alargó. Los roles van cambiando, pero las cosas llevan más tiempo de lo que nos gustaría. Nosotras mismas hemos creído en el discurso de la belleza joven, eterna, o en el de la maternidad gloriosa. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo nos dice que eso ya no será? Pensamos por fuera de los roles tradicionales y así todo, reconocernos valiosas es un salto cuántico. Aunque no nos puede hacer olvidar la doble vara que aún nos mide. Como dice el proverbio, Mick Jagger es canchero y a Madonna le critican su sexualidad. Bueno, porque para criticar todos estamos hechos, ¿no? Así que lo primero que hacemos es criticar. Creo que venimos de medio siglo donde grandes grupos con poder creían cosas y las reproducían. Ahora, con las redes, mucha gente se entera de lo que pasa por Instagram, que es un algoritmo que te trae tu mundo. Empiezo a ver gente que me habla como yo, que hace cosas parecidas a mí. Y estos poderes hegemónicos se empiezan a resquebrajar un poco. Las viejas hegemonías ven su poder amenazado. Por eso hay reacciones fascistas. Son como grandes zarpazos de un gigante que está muriendo, agrega Proverbio. En la Odisea, mientras el cíclope cae, Ulises aprovecha para escapar, pero no lo hace solo, sino ayudado por unas ovejas. Algo de esa cruzada, que nunca se da en solitario, es la que están librando las mujeres bajo el paraguas del avance del feminismo de los últimos años. Bien, bien, bien. Vamos con La calle es una selva de cemento, con el tema musical de Willy Colón, y seguimos mostrando la vejez de mujeres reales. A ver, ¿qué mujeres se identifican? También podrían contestarnos acá, que estamos con Cume recibiendo los mensajes. Acá nos dice Diego Ugalde que él puede donar el budín, así seguimos jugando, y que Nacha también cumplió 80 años, que es nuestra mujer real de nuestro país, ¿no? Para poder hablar también. Muchas hay, tengo muchas compañeras. Adriana Eisenberg, otra gran actriz que más o menos ya anda rondando, y vital, con una energía, con una lucidez, una mujer increíble. A ver si algún día le hago una entrevista a Adriana. Bueno, vamos. Gracias, Diego, por el aporte. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Te espera lo peor. Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, ¡pum! Sale como el viento en su disparada. Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada. Juanito Alimaña va a la fechoría, se toma su caña, fabrica su orgía. La gente le teme porque esté cuidado, pa' meterle mano hay que ser un bravo. Si lo meten preso, sale al otro día, porque un primo suyo

Estamos acá en vivo y en directo, siendo muy espontáneos y creativos. Hace poquito también mandé un audio con un video, creo que te lo mandé también a vos, Daniel, de un hombre que hablaba de la experiencia del proceso de envejecimiento, porque es un hombre que tendrá menos de 60 años igualmente, y que él estaba jugando, creo que al hockey, y ganó. El gol que él hizo era de él, y que él se empezó a sentir como extraño, dándose cuenta que era el más viejo de todos. Y la verdad que por eso estoy trayendo esto, porque son experiencias que yo estoy transitando. Antes de venir acá a Capilla, ya van a ser casi 3 años que estoy por acá, pero bueno, cuando hago mis viajecitos por Buenos Aires, yo también estuve entrenando en actuación frente a cámara. Y trabajé con un entrenamiento corporal fantástico, con una maestra de trabajo corporal. Y yo llegué a compartir con el grupo, porque de pronto había todo un entrenamiento donde había que saltar y correr y correr y correr, y ponía, y ella nos había dicho, cada uno va a su tiempo, si querías te parabas, y yo llegué a comentar que mi cerebro me decía a mí, no podés, no podés, ya tenés tantos años, no podés, no podés, y llegué a compartirlo, porque era, mi cuerpo podía. Y había un mensaje interno que tiene que ver con el prejuicio. Porque sin querer me tocaba enfrentarme con un muchacho joven a bailar y a poner toda tu alegría, tu sensualidad, tu potencia. ¿Y qué va a pensar ese muchacho, no? Y no, la edad es, hay que atravesarla. Es una experiencia muy intensa. Yo valoro la edad, valoro lo saludable, pero por eso elegí este tema hoy. Ahora, yo Lo escucho y me parece bárbaro lo que estás diciendo, pero no sé si es una cuestión orgánica o qué, que uno va tomando conciencia de la edad que tiene, más allá de que se sienta jovial o qué sé yo qué, pero hay ciertas, comienzan a aparecer ciertas limitaciones en el cuerpo que uno también inconsciente, no es inconsciente, es de alguna manera es, que sabe que, bueno, que no puede, no es que vos te decías eso y como no, si pero fuera lo loco, por eso te comento, en ese caso, lo loco era, por eso me permití decirlo y me liberé, claro. Porque era un prejuicio que yo llevaba, claro. Porque si mi cuerpo estaba pudiendo. Ajá. Y además la profesora decía, podés ir más lento, claro, pero sí, no bueno, solo a mí, a los de a 40 todos, también, todos, que podían estar cansados, que tuvieron un día, viste, es un trabajo corporal intenso. Ana Frenkel, me acuerdo ahora su nombre, una excelentísima profesora de trabajo corporal. Y entonces, no, lo traigo porque en ese video yo dije, nos pasa, es decir, para generalizar esto, ¿no? Porque cuando uno habla de la vejez activa, de la vejez saludable, también es interesante entender y vivir y aceptar que es un proceso este envejecimiento. Sí. Y que como es inevitable, hay que tratar de llevarlo de la mejor manera, pero hay que ir viendo cómo uno le va entrando. Creo que a veces uno toma los estereotipos que te venden en la televisión, no, o en la moda, y en qué sé yo, entonces vos pensás que tenés que tener el cuerpo, la espalda, no sé, y son cosas que, bueno, antes yo comía como una bestia y no engordaba nada, ahora como menos y engordo igual. Entonces hay un proceso en mi organismo que te está hablando de otro momento. De otro momento, exactamente. Sí, sí. Bueno, seguimos con el texto que estábamos conversando, Mostrar la vejez de mujeres reales, escrito por Sonia Santoro, que dice: La vieja coqueta es el nombre de un cuadro de Bernardo Strozzi del año 1617. En Transparencia de la vejez y Sociedad del espectáculo, pensar a partir de Simone de Beauvoir, otra gran mujer talentosa que ha defendido muchísimos aspectos del feminismo desde el siglo pasado. Asunción Bernárdez Rodal, de la Universidad Complutense, lo cita como ejemplo de la misoginia de la representación de las mujeres viejas de esa época, que pretendían continuar siendo hermosas toda la vida. No deja de ser paradójico que el destino social de las mujeres haya estado tan ligado a la belleza y a la elaboración de esta, y que cuando pasa la juventud sea tan duramente criticado el interés por mantenerla. Entonces, ¿qué significa ser para las mujeres? Siguiendo a Beauvoir, plantea que para las mujeres el ser también es el parecer o el aparecer en la vejez. En esa línea, grupos feministas hablan de la necesidad de que todas las diversidades de mujeres, también las mayores, sean visibles. El colectivo Old Woman Movement es pionero en la lucha contra el edadismo, la discriminación de las mujeres viejas y los estereotipos sociales. Surgió en el 2001 en San Diego, Estados Unidos, e instaló una consigna potente para quien quiera leerse: las viejas somos tu futuro. El edadismo desempodera a todas las mujeres, cualquiera que sea su edad, dicen. En el 2017, una organización del País Vasco difundió el manifiesto de Leioako, que sigue el mismo lema. Entre otras cosas, plantea: ¿pasaremos de la maternalización de las mujeres a la abuelización? Tampoco queremos una segunda juventud ni que nos hablen como si fuéramos niñas o estuviéramos seniles. Bueno, Dani, vos recién decías, también recordabas a Hilda Bernard, que también tiene más o menos, casi ya cumplió los 100 años. Sí, sí, está y aquí nos están comentando, María Andrea, que está muy activa, gracias María Andrea, es lindísimo que estés así conectada con nosotros, habla de Magdalena Ruiz Iñazú, para nombrar, como bien dijo Diego Galdé, nuestra, ¿no? También. Sí, sí. Fanny Mandelbaum, también muy activa, con además medios de comunicación. Marta Argerich. Así que bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Y gracias a Maru también, que tiene dificultades allí en... se me va el nombre. Las gemelas. En las gemelas. A veces, sí, a veces pasa que bueno, que los diales se juntan, el viento, en fin. Yo lamento que no lo puedas escuchar de la mejor manera. Bueno, ¿seguimos? No, porque igual nos han dicho otros oyentes que estaban escuchando bien, así que por eso. No sabemos cuál puede ser el conflicto en ese punto. No, a mí me comentó acá Graciela que a veces hay interferencias de otras radios que tienen mayor capacidad o que toman. Okay. Eso pasa en el mundo, es así. Bueno, dame un poquito más de... también nuestra querida Pachi, cómo no, qué linda que estés escuchando, dice: buenas tardes Arajati, te estoy escuchando, gracias por el tema que estás compartiendo. Claro, una mujer que está viviendo como yo nuestro proceso etario, ¿no?, de nuestra edad, mejor dicho. Un abrazo, te comparto una poesía que escribí a los 20, la comencé a danzar en el espectáculo de poesías después de los 45, hoy tengo 60 y lo sigo haciendo. Bueno, son mucho más joven que yo, pero no me mandaste la poesía. Bueno, tenés tiempo, si querés poner la poesía y la leo. Bueno, sigamos con el texto. Dice: algunas marcas como Natura tomaron nota de los nuevos tiempos. Su campaña de la crema Cronos es un salto copernicano en relación a las de otras cremas antiarrugas. Se pregunta: ¿vieja? ¿Para qué? Mientras muestra escenas con mujeres en los 40, 50, con cuerpos parecidos al tuyo o probando una aplicación de citas, una pareja de viejos besándose en un ascensor y otros desnudos en una cama. ¿Vieja? ¿Para ser vos? ¿Quién define que estás vieja para ser vos misma? Pero otras marcas y medios hacen como que, pongamos viejos que no parezcan viejos, caen en la trampa del no pareces de tu edad, mostrando señoras de 80 andando en skate o con pelo hasta la cintura, cueros y visera, como si solo pudieran aceptar a las viejas jóvenes cancheras y reales. Hace un tiempo, un psicoanalista me dijo que para él lo más difícil de la vejez, escuchen esto, porque me costó también entenderlo, pero dice, era sobrevivir a los otros. Justamente vos que estabas también trayendo este estado de conciencia que se nos abre con el paso del tiempo sobre la muerte. Uh-huh. Y claro, cuando él dice lo más difícil de la vejez es sobrevivir a los otros, tiene que ver uh-huh. con que nos vamos quedando nosotros, pero muchos sí. amigos ya de los que hemos tenido no los tenemos. Sí, tal cual. Y además lo que veía es que no es una circunstancia de esta etapa de la vida, porque cuando uno es niño está también influenciado por los otros y está tratando de comportarse de determinada manera para no sobresalir, para que no te escrachen o para que no te maltraten, porque los niños son muy violentos, son muy, muy agresivos. Y pasás a la preadolescencia y a la adolescencia y a la juventud y pasa lo mismo. Y cuando ya sos adulto y estás excelente, trabajando, tu aporte, también como está siempre, esa, querido esa, Daniel. Esa competencia que te descalifica o que te desmerece. Y bueno, pasa durante todo el transcurso de la vida. Exactamente. Y bueno, qué bueno que él lo puede también señalar como algo para que uno pueda estar atento, porque en definitiva va a pasar. O sea, buenísimo, buenísimo, sí. Buenísimo el aporte, que además lo escuché hace poco en un Zoom que estuvimos trabajando sobre estos temas, y en realidad también un psicólogo marcaba este dato, porque a veces nos focalizamos demasiado en esta etapa de la vida, que bueno, que yo la vengo trabajando porque es un tema que me interesa, pero es exactamente como vos decís. Uh-huh. Y el bullying que hay con los niños y lo que pueden sufrir es enorme. Así que es en todo momento mientras estemos sí, vivos. Como sabe decir a veces Diego, es cuando uno es niño no sabe cómo defenderse. Uh-huh. Y cuando uno es adulto puede elegir si se relaciona con esas personas que te descalifican o no, uh-huh. si las aceptas, y que no tiene ninguna obligación. Cada uno puede disfrutar de su vida de la mejor manera sin dejarse avasallar por cualquiera, ¿no? Entonces uh-huh. es... Uh-huh. Bueno, decía que el psicoanalista dijo que para él lo más difícil de la vejez era sobrevivir a los otros. Quizá el espejo que nos devuelven los medios tiene que ver con negarnos eso que no queremos ver. No es cuestión de romantizar la vejez, sino de verla y de verlas como lo que es y son. ¿Será eso posible? Tampoco se puede imponer nuevos estereotipos. Dice Proverbio que después de 2 años de ver imágenes de viejas interesantes, cuando ve una cara toda lavada, joven, le choca. Se le empezó a correr el modelo. Por eso, como muchas, cree que si empezáramos a tener representaciones más democráticas, el modelo cambiaría. Los medios y las marcas tienen mucha responsabilidad en todo esto. Bueno, vamos con ese tema musical que también que habla mucho de defensa de las mujeres, del feminismo. Ponemos este tema, ¿cómo se llama? Fémina es el grupo y Mi Eje es el tema. Mi Eje es el tema y Fémina. Entonces vamos a ver si podemos pasar el audio que nos ha dejado Pachi de su poesía de esta etapa. Ok. Thank you.

verdad que he disfrutado muchísimo el programa, espero que todos ustedes, los oyentes, también. Gracias a Cristina Fernández por haber estado cerca durante todo el programa compartiendo sus pensamientos sobre nuestros decires. Bueno, y con respecto al concurso, le queremos dar la buena noticia a Walter, que Diego Ugalde ha cedido su premio y te lo damos a vos. Entonces, hoy está cerrado, me dijo Natalia Grosso, que es la dueña de la Natu, que está cerrado hoy por ser un día feriado. Pero a partir de mañana a la tarde podés pasar, Walter, a retirar tu budín en la calle Vélez Arfiel 622 en La Toma, la Natu Almacén. Y yo le voy a pasar a Natu tu número de DNI. Así podés pasar tranquilamente a retirar, lleva tu DNI y podés retirar tu DIM. Bueno, quería compartir también, porque ahora van a venir nuestros auspiciantes, van antes de... Nosotros nos despedimos, pero ustedes se van a quedar escuchando los auspiciantes. Natalia Grosso, frente a esta nuevo momento de la fase 1, ha suspendido las clases de danzas, porque eran grupales en el... caso de la esfera. Sí, no me sale a veces el nombre de la esfera. Les dejo el teléfono de Natalia Grosso, que es el 341-32-66603. Y me gustaría terminar, Jume, vamos a entregarles a ustedes, por supuesto que siempre nos despedimos con... En el templo de la esfera. El templo de la esfera. Gracias, Daniel. Nos despedimos con los auspiciantes y también con Happy para que se pongan felices dentro de lo posible. Pero le vamos a dejar ahora como cierre del programa la voz de Pachi con la poesía que la he escuchado y me parece llena de energía también, que nos habla de en todas las etapas de la vida tenemos que ponerle mucho coraje, mucha voluntad y mucha pasión. Gracias, Pachi. Gracias, Daniel. Gracias, Jume, por habernos acompañado. Hasta el próximo lunes. Y hasta el próximo lunes. Si vuelo, vuelvo, me agito, comulgo, me detengo, aullo, rezo, creo, avanzo, me simplifico, camino, evoluciono, comienzo. Cada vez es así, solo si vuelo. Y si vuelo, vuelvo, me agito, comulgo, aullo, creo, rezo, avanzo, me simplifico, camino, evoluciono, comienzo. Cada vez es así, solo si vuelo. Y si vuelo. Gracias, Pachi. Gracias a todos, a todas y a todes. Para una vida plena, imprescindible, una alimentación sana, nuevo almacén natural y sustentable, La Natu. Vélez Arfiel 622, frente a la diagonal Camino La Toma. Productos a granel, insumos a granel orgánicos, alimentos para veganos y sin TAC, frutería, verdulería, bebidas, regionales, atendido por sus propios dueños. Envíos a domicilio. Comunícate al 341-326-6603, 341-326-6603 o al Instagram La Natu Almacén. Y recordá, para una vida plena, imprescindible, una alimentación sana, almacén natural y sustentable La Natu. Los esperamos. Arte y sanación. ¿Necesitas encontrar alternativas para acompañar a tus mayores? Es posible crecer después de los 70. Descubrí cómo. Arahati está especializada en adultos mayores y familia. Acompañamiento en multiestimulación a adultos mayores, autoválidos o con deterioro cognitivo.